podrá apartarme de Jesucristo el Señor? Pensamiento loco, su mujer es primorosa, pues a sus ocasiones de terrible situación. Queridos hermanos, pienso que ninguna cosa, porque la vida en Jesucristo es que es hermosa, que nos lave el alma, el espíritu, el corazón. Porque la vida en Jesucristo es que es hermosa, que nos lave el alma, el espíritu, el corazón. El hombre cambia tanto, en cada momento tiene nuevas ilusiones. Y seguir a Jesucristo es un milagro hermoso de mi Cristo con el hombre. El Señor es quien cambia los corazones en este mundo de carnaval que engaña tanto. Porque el Señor es quien cambia los corazones en este mundo de carnaval que engaña tanto. Estoy siguiendo a Cristo, pienso de seguirle, muy sinceramente mientras tenga aspiración. Porque dejar a Jesucristo no es posible, no dejes que eso me pase, mi Señor. Porque dejar a Jesucristo no es posible, no dejes que eso me pase, mi Señor. Eso me pase, mi Señor.